En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a Ecuador. La Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, invitan a participar en el 8º Encuentro Panamericano de Ciencias de la Comunicación, PANAM 2017, y el 10º Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, eventos conjuntos que tendrán lugar durante los días 12 y 14 de julio de 2017 en la sede de CIESPAL en Quito. Con el título Políticas de Comunicación a Integración Económica Intercontinental, la ULEPIC y la CIESPAL convocan a la comunidad académica a reflexionar y debatir sobre los retos que afectan al campo académico de la comunicación y la cultura en la actual coyuntura histórica. Los actuales procesos de integración intercontinental no son ajenos al ámbito de la comunicación, que de hecho resulta un espacio privilegiado para analizar las dinámicas, tensiones y conflictos que caracterizan un espacio global interconectado. Es con este telón de fondo que se convoca a profesionales, docentes, investigadores, estudiantes y representantes de instituciones vinculadas a la información, la comunicación y la cultura en general para poner en común un análisis económico, social, político, cultural de la coyuntura. En la última década se constata profundas transformaciones en la estructura y deliberación ciudadana sobre el derecho a la comunicación. Estos nuevos debates han llevado a procesos de reformas en diversas esferas, una de ellas la que compete a los medios masivos de comunicación, los servicios de telecomunicaciones y al acceso a la información. El tema central del Congreso abordará por ello cuestiones relativas a la estructura, las políticas y los procesos de resistencia y defensa de la democracia informativa, abordando también nuevos modelos teóricos metodológicos del análisis de los procesos intercontinentales de liberación. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.